Celebramos la ascensión del Señor, que es la introducción de la Iglesia en la vida celestial. Cristo es la cabeza, Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte y como cabeza de toda la humanidad entra en el cielo y también nosotros entramos con Él en el cielo. El cielo es el lugar de la patria, es el lugar de la felicidad eterna, de la beatitud. La beatitud que Cristo tiene en su mente desde siempre, desde el primer instante de su concepción, desde su humanidad, desde la asunción de su humanidad, está lleno de gracia y por eso tiene la plenitud de la gracia traducida en el conocimiento de Dios, y esto es la visión feliz, la visión beatífica de Dios. Esa visión beatífica es la que viene a transmitirnos a través de todos sus actos, desde el principio, desde su nacimiento, su vida pública, su pasión, su resurrección y la culminación de todo este proceso de la vida de Cristo es la ascensión entre los cielos y nos lleva también a nosotros junto con Él. Los padres africanos, San Cipriano y San Agustín, subrayan mucho la unidad del cuerpo de Cristo. O sea que todos nosotros somos miembros de Cristo y Cristo es el Cristo total, Christus Totus, Cristo que abarca la cabeza y los miembros. Y Santo Tomás también recoge esta visión, que es una visión muy profunda, muy mística. Efectivamente es el cuerpo místico de Cristo el que entra en el cielo. Y desde allí, nuestro Señor ejercita su sacerdocio eterno, como dice la Carta a los Hebreos. Ese sacerdocio que inicia en todos los actos de su vida mortal y que tiene un momento especial en la pasión. Pero la pasión no es el fin de la vida de Cristo, el fin de la vida humana de Cristo es concedernos la gloria por medio de todos sus misterios y especialmente de los misterios gloriosos. Por eso es Cristo resucitado y eucarístico el que obra entre nosotros, transmitiéndonos aquello que posee en la patria celestial, es decir, en la beatitud eterna, de la cual goza para siempre con su humanidad, pero siendo persona divina. Él se hace presente y todos los misterios de la vida histórica, de la vida terrenal de Cristo antes de la ascensión, tienen su culminación en esta presencia de Cristo resucitado y de Cristo subido a los cielos en la Eucaristía. Y nosotros participamos de esa presencia que tiene un momento especial, como un momento generador en la celebración litúrgica, pero que se prolonga en toda nuestra vida cuando estamos unidos a Cristo por medio del contacto interior, de la contemplación. Y así nuestra vida se transfigura y se hace también apostólica, como les dice aquí Jesús a los 11, que vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. A nosotros también nos dice lo mismo y nos dice también que nos dará gracias para cumplir esa misión. Aquí habla de prodigios que corresponden a gracias carismáticas. Los apóstoles hacen milagros y hacen muchas otras obras. Pero todos esos dones tienen un orden y el orden es la transmisión de la vida divina. Y por eso todo apostolado es siempre instrumentalmente un medio para transmitir la vida divina, que está por excelencia en Cristo, que está participada en nosotros y que nosotros no podemos comunicar interiormente como gracia, pero sí podemos disponer, no por nuestra fuerza, sino por nuestra participación en el cuerpo de Cristo, por nuestra configuración al modo de ser de Cristo. Pidámosle al Señor que toda nuestra vida sea contemplativa del misterio de su realidad resucitada, de su ascensión, de su presencia en el cielo y de su presencia eucarística, de manera tal que sea también apostólica y que podamos imitar a Dios que difunde su perfección.